Nuestra lucha es por los derechos y la cultura indígena. En Chiltepec, el Cerro de Espinas Negras, allá en la Mixteca Poblana, es el epicentro de un movimiento que se llama Otro Guadalupanismo es Posible. Es decir, otra forma de entender, comprender y sentir a la guadalupana. No desde Occidente, no desde Europa, no desde el cristianismo, ni del catolicismo. Un guadalupanismo, sí, interpretado desde la ancestral cultura náhuatl. Nuestro movimiento, nuestra lucha, tiene dos ejes. La Escuela Autónoma Emiliano Zapata, donde estudiamos los fenómenos sociales y naturales desde una perspectiva racional y científica. Y la pirámide guadalupana, donde expresamos nuestro respeto, nuestro amor y nuestra veneración a nuestra venerada madre, la tierra. Esta pintura, compañeros y compañeras, no representa ninguna virgen, representa la concepción del espacio y del tiempo de los antiguos náhuatl. La que aparece en el centro es Tonantzin Coatlicue, la de la falda de serpiente. Para la tradición judeocristiana, la serpiente es el símbolo del mal. Para nosotros, los náhuatl, la serpiente, el animal que siempre se arrastra, simboliza la tierra. La de la falda de serpiente es, pues, la tierra, la madre generosa que nos alimenta y a la que al morir regresaremos. La tierra, nuestra tierra, nuestra madre más primera, la que hemos prometido cuidar y defender hasta morir si es preciso. Gracias, compañeros y compañeras.